la familia mexicana común y corriente va en una autopista, la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan. El señor que va manejando va al baño, quiere hacer pipí, va al baño, sigue en su camino, son interceptados por otras dos camionetas y el saldo de esta historia, un bebé de 2 años ejecutado, asesinado, muerto frente a sus padres. A la mamá del bebé la violaron. A la hermana del bebé de solamente 14 años la violaron. Esa es la historia. Esa es la historia. Una historia que nos debería de estar indignando. Una historia donde nos debería de doler la panza. Una historia de una tragedia total. Simple y sencillamente una familia mexicana va circulando en una autopista en México, Puebla, no en el cerro de Torres Moches ni nada por el estilo, una autopista y el saldo, un bebé de 2 años asesinado. Una madre, una mujer mexicana violada, y una niña mexicana violada. Este tuit, para mí, marca el hasta aquí de hoy. Debería de haber una indignación nacional, un movimiento nacional. Lo que dice este tuit, lo digo yo, y lo digo y lo repito. Se debe hacer una gran protesta por el asesinato del niño de 2 años y la violación de 2 mujeres. Pero no hay nada, señoras y señores. No hay nada. Nada. No hay justicia. Fueron 6 u 8 los que asaltaron a estas personas. No hay resultados. ¿Qué merecen esas personas? Pues merecen cárcel, merecen pena de muerte, merecen cadena perpetua, merecen que los violen, merecen que los capen, merecen que les corten. ¿Qué merecen esas personas? Claro que hay otra parte de la historia, una parte de la historia que es la otra realidad. Y estos datos nos muestran cómo esta zona es una zona de peligro. No es un caso aislado este. Es una zona donde se ha reflejado durante años, estoy hablando del estado de Puebla, donde se han presentado asaltos. Debería de haber un letrero gigante que digan, en esta zona es la zona número 1 de asaltos en carreteras en el mundo, en el país, en el universo, en el cosmos. Así que si tú circulas por aquí, pues es bajo tu propio riesgo. Imagínate matar a un bebé. Matar a un bebé. No, no estoy hablando de un código de conducta de los ladrones. Esto solamente lo hacen los del Ejército Islámico, los del ISIS. Por eso mi pregunta de hoy es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Me siento como si estuviera en un precipicio, así, en una gran montaña, en un precipicio. Y estoy en esta montaña y si avanzo para acá, me caigo. Y si avanzo para acá, me caigo. Y si avanzo para acá, me caigo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Estamos a punto de llegar al precipicio, en el punto de esta cumbre, de esta montaña gigante. Y esta montaña gigante se llama México. Y esta montaña gigante se llama inseguridad. Y esta montaña gigante se llama impunidad. Y esta montaña gigante, ¿sabes también cómo se llama? Se llama indiferencia. Porque ahorita, en estos momentos que estoy aquí, en este precipicio, donde el siguiente paso es irme para abajo, pregunto, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Qué sigue después de matar a un bebé de 2 años? ¿Qué sigue después de violar a una mujer? ¿Qué sigue después de violar a una niña por una maldita camioneta? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? No veo indignación nacional, no veo a las autoridades de este país mandando tweets, no veo a nadie convocando a una marcha, no veo que nadie esté lastimado por esta historia. Te lo voy a decir en una frase. Esta historia pudiste haber sido tú. Esta historia pude haber sido yo. Esta historia pudo haber sido el bebé de tu amigo, la niña, tu compañera de clases, la mamá con la que desayunas. Este es el México real, el México de la violencia, el México del hasta aquí, el México de hasta dónde hemos llegado, el México donde una persona es asesinada en la noche en Guadalajara, no en Puebla, en Guadalajara, en plena Guadalajara, para defender a una mujer que estaba siendo asaltada. Lo que no hace la policía lo hizo este hombre. Quiso intervenir para salvar a esta mujer y el resultado está muerto este chavo. Como está muerto este que quiso escapar de sus asaltantes, está muerto. Y estos muertos, incluyendo al bebé, incluyendo a este joven, incluyendo todas estas historias, hay familias enteras, hay amigos enteros, y ya nadie se indigna en este país. Es como para salir a las calles y decir, este es un estado fallido, si no nos dan seguridad, ya no nos dan nada en este país. Esta es la imagen del México de hoy. Esta es la imagen del México de hoy. Quiero que te enojes, quiero que te indignes, quiero que te duela la panza, quiero que digas, estoy hasta aquí, estoy hasta aquí, estoy hasta aquí. Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.